Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos? Buen día, Jorge. ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo arrancando andan? La semana, una semana que va a estar movida, ¿verdad? Fútbol por todos lados. Por todos lados, seguro. Sí, porque hoy tenemos partidos acá en la capital, partidos ahí en Maldonado. Hoy acá juegan, por ejemplo, Nacional con Sarmiento de Junín, Peñarol con Santiago Wanderers, y ahí en el campo de Maldonado juega Danubio con Barraca Central. Después el miércoles tenemos el clásico en el campus entre Nacional y Peñarol. El jueves tenemos Uruguay-Paraguay. El sábado tenemos Nacional San Lorenzo y el domingo tenemos Maldonado también, la final de la Supercopa entre... Que bueno, una agenda terrible, donde yo creo que lo más importante está en el regreso de la eliminatoria, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho para ir a Qatar, ¿no? Sí, sí, sí. Semana completa, cartón lleno, cartón lleno. Sí, sí, pero bueno, disfrutable, linda, para vivirla. Y bueno, con respecto a la selección nacional... Ya comenzaron los trabajos por parte de Diego Alonso con 7 jugadores que estaban en Montevideo, 3 arqueros, Rochet, Campaña y Sosa. Después ayer llegaron también de Arrascaeta, el Pelado Cáceres, Facundo Torres y Arlene Cabrera. Esta mañana llegaron temprano Rossi, Coates, Valverde, Darwin Núñez, Torreira, Vecino, José María Jiménez y el profe Ortega, que es una novedad en el cuerpo técnico, el preparador físico del Atlético de Madrid, que llegó esta mañana. En 20 minutos está llegando el Diente López y sobre el mediodía llega el vuelo charter que trae a los últimos jugadores, ¿no? Bentancur, Viña, Araujo, Olivera, Arambarri, los dos Suárez, Luis Suárez que hoy está de cumpleaños y Pelistri. Y en la madrugada el último jugador en llegar será Guillermo de Amores. Pero bueno, esta tarde cuando haga el entrenamiento Diego Alonso va a poder ya parar el equipo y empezar a trabajar pensando en Paraguay. Hubo una dificultad, Jorge, que fue que, a ver, Arrintel estaba preparando, se contagió de COVID y por lo tanto, bueno, todo lo que él tenía planificado en cuanto a movimientos con ese equipo, que iba a ser de oposición, pero también de cómo se para Paraguay o cómo ataca Paraguay y movimientos que quería que le hicieran a los titulares, no lo va a poder realizar por ese brote de COVID que tuvo todo el plantel de la Sub-20, ¿no? 14 jugadores contagiados. 14 jugadores contagiados y 4 funcionarios del complejo Uruguay Celeste. O sea, se quedó sin sparring del día a la noche, increíble. Lamentablemente sí, eso es una problemática para lo que era el trabajo planificado, pero bueno, son los imponderables de hoy en día que están ocurriendo, ¿no? Y no hay plan B para eso tampoco, no da el tiempo para nada tampoco. Y no porque no hubo tiempo para trabajar, sería improvisar y bueno, me parece que en ese aspecto no va a querer poner gente de afuera que no pudo con él trabajar en estas horas como para generarle un... el juego de sparring, ¿no? Así que en ese aspecto no se quedó sin el sparring. Muy estricto en lo que tiene que ver con el cerramiento del lugar para que no acceda nadie a ver el trabajo de la selección. Ah, sí, sí, lonas que ya se colocaron, bueno, ya lo había avisado eso a Alonso que iba a pasar y bueno, por lo tanto vamos a tener que estar muy muy iluminados para poder conseguir información en estas horas con respecto al probable 11 que vaya a colocar el técnico en cancha frente a Paraguay el jueves, ¿no? Y la verdad que aparte ahí un montón de dudas, desde quién va a ser el arquero, a si va a jugar con línea de 3 o con línea de 4, o si va a jugar con 2 volantes, o si va a jugar con extremos, o si va a jugar solo con Suárez, o va a jugar con Suárez, Cavani y Darwin Núñez. La verdad que tenemos todas dudas, entonces por lo tanto hay que agudizar el ingenio en estas horas para conocer el 11 Uruguay. Bueno, y hay que esperar, no queda otra. En esta sí que hay que esperar porque es todo nuevo. Exacto, no hay antecedentes, no hay antecedentes. Bueno, por lo tanto tendremos que esperar. Uruguay va a entrenar hoy, después de noche tenemos una conferencia de prensa de Diego Alonso, entrena mañana y mañana hay conferencia de jugadores, entrena el miércoles de mañana y el miércoles de tarde se va para Paraguay. Jugamos el jueves a las 8 de la noche en una fecha eliminatoria que vamos a tener 3 partidos el jueves y 2 el viernes. El jueves van a jugar Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y el viernes Colombia con Perú y Venezuela con Bolivia. Y el martes que viene con Venezuela acá. Sí, y hoy arranca la venta de entradas con respecto a Uruguay y Venezuela. Para los que tienen la tarjeta de Drow Recompensa, ya hoy pueden conseguir las entradas. Y el miércoles para público en general, pero bajaron bastante los precios, sobre todo en las populares, van a costar 3.90 y 4.90, y bueno, se espera una concurrencia muy alta para el partido Uruguay-Venezuela del martes que viene a las 8 de la noche, ¿no? Bueno, seguiremos minuto a minuto palpitando con esta situación tan particular que nos toca vivir, donde todos coinciden en algo, es una final. Sí, no hay especulación, venimos de 5 partidos sin ganar, 5 partidos seguidos sin ganar, perdimos mucho tiempo, mucho posicionamiento en la tabla, y ahora, Alonso cuando asumió ya lo sabía, no hay lugar a la especulación, hay que tirar el equipo adelante, hay que armar el mejor equipo posible, y hay que sumar. Ojo que también Paraguay te dice lo mismo, mira que Paraguay tiene 13 puntos, el empate ya no le sirve a Paraguay. A Uruguay capaz que el empate le sirve, pero el empate a Paraguay no le sirve. A Uruguay depende también de otros resultados si le sirve el empate. Yo digo que en esto, si ganamos, vamos a quedar muy bien posicionados, porque vos ganando este partido, vos después jugás 6 puntos seguidos de local, con Perú y con Venezuela. Entonces vos con 9... Para mí el partido con Paraguay es el partido decisivo de la eliminatoria. Además, donde Paraguay en los primeros 30 minutos no haga un gol, la hinchada también se le puede dar vuelta, sí, ¿no? Sí, pero mira, Jorge, yo digo, esto lo va a demostrar nada más el futuro y si los resultados llegan. Yo creo que si Uruguay le gana a Paraguay, Uruguay va al Mundial. ¿Sí? Porque después jugamos con Perú y con Venezuela de local, que son difíciles, pero que son ganables. Y creo que en el estadio y con toda la gente y la motivación de haberle ganado a Paraguay, hacemos esos 6 puntos para llegar a Qatar, pero el clave es Paraguay. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenés para contarnos allí? No, después tuvimos el clásico que fue suspendido para la tormenta eléctrica. La verdad, se vio poco, un tiempo para cada uno, mejor Peñarol en el arranque, la Quintana figura, pero faltaron situaciones de gol. De hecho, Rochet no tuvo intervenciones. En el segundo tiempo entró Campo, una tajada de Dawson. Mejor Nacional en el segundo tiempo, la chance más clara la tiene Felipe Carvalho ahí en el final mismo del partido, y una tormenta impactante llevó a la suspensión del clásico, que bueno, se suspendió. Vamos a tener un clásico el miércoles, seguramente van a estar Ramírez y Gigliotti en Nacional siguió incorporando jugadores, ya tiene 7 y va a llegar uno más por lo menos, un delantero por afuera. Peñarol tiene 4 incorporaciones, pero va a llegar una más que es Menose, y es muy probable que Facundo Bonifacio, el lateral izquierdo de River, también llegue a Peñarol en las próximas horas. Bárbaro. ¿Del fútbol internacional? Bueno, en España, Real Madrid empató, pero está primero, Sevilla segundo, Betis tercero. Ganó un partido increíble de Atlético Madrid, que perdía 2-0 y luego ganó 3-2. Ganó el Barcelona también en la hora. Es importante la continuidad que está agarrando Araújo en Barcelona. Bueno, también jugaron Suárez y Jiménez en los 90 minutos. Valverde jugó menos en el Atlético, en el Real Madrid este fin de semana. En Italia, el Inter está primero, Napoli-Milan segundos. El clásico Milan-Juventus terminó 0-0. Volvió a golear el Paris Saint-Germain en Francia y tiene 13 puntos de ventaja sobre el segundo. Volvió Messi. En la Premier ganó Chelsea, ganó el United, jugó los últimos 10 minutos Cavani, que hace el pase-gol en el United, empató el City, pero el City hoy está con 9 puntos de ventaja sobre el segundo, un campeonato que está bastante sentenciado. Y en México, lo más importante me parece es que el Diente López hizo un gol en la jornada de ayer para la victoria de Tigres sobre Pumas 2-1. Así que bueno, ese es el panorama que también se está dando a nivel internacional. ¿Qué pasa con el básquetbol esta semana? Bueno, esta semana tenemos partidos hoy, Hebraica Maccabi, Peñarol, Nacional Trujillo, Goes sigue primero en la Liga Uruguaya, el clásico lo ganó Peñarol con un triple en la hora de Flowers, sobre Nacional, volvió a jugar de local Aguada casi 2 años sin poder jugar en su cancha por suspensión, ganó frente a Malvin, así que bueno, hoy vuelve la actividad, un básquetbol que ha estado complicado por todo el tema humedad, COVID, y bueno, donde ha sido difícil poder jugar con cierta continuidad. Estamos también con el Australia Open, el abierto de Australia, uno de los grandes slam de la temporada, que tiene a Rafa Nadal ahí en carrera hacia el título, quedó eliminado uno de los candidatos, el alemán Alexander Zverev, así que bueno, veremos qué pasa en una semana clave, porque ahora comienzan los duelos directos entre los candidatos, ¿no? ¿Algo más pendiente? No, simplemente por ahí está lo más importante, así que bueno, no sé, le charlamos el jueves de mañana después del clásico, si querés, y en la previa de Uruguay-Paraguay. Estaría bueno. Que tengas una buena semana, mucho laburo, pero que salga todo bien. Bueno, y estaremos ahí por Maldonado el miércoles y por supuesto ya capaz que nos quedamos el jueves de mañana para después retornar a Montevideo y volver el fin de semana. Nos va a tocar un par de veces estar por ahí, ya que, bueno, se vienen partidos importantes en vivo ahí en el campo de Maldonado. Así que un abrazo, Jorge, y estamos con gusto en Aspen esta semana. Otro para ti. Saludos. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.